los viernes a las 10 p.m. ¿Cómo se explicaría la proliferación en estos días de esa obscena y desastrosa música de rock and roll con su evangelio de sexo y falta de moral? Otro día perfecto. Además del licor y las drogas que siempre acompañan a eventos como este. Acuña. Ya era hora. ¿Dónde estabas metido? Crespo. No sé con qué clase de personas te juntas. Tulbeco. Eres bastante inteligente, así es. Durán. He escuchado mucho sobre ti. Freites. Hay mucho talento aquí. Somos. ¿Saben quiénes somos? Otro día perfecto. Para que aprendan, hijo de puta. Por el tránsito. Porque alguien. Ok, chicos, fuera de aquí. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, es el programa número 30 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Bueno, es el programa número 30, como les decía. Vamos hasta medianoche haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito. Como decía Ciro, hay enanos corriendo por ahí, ¿eh? Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Los enanos me parece que están en la terraza de al lado hoy, ¿eh? Vamos hasta medianoche, te decía, hacemos radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Y salimos a través de FM en Tránsito en 93.9. Y un paso atrás. Arrancamos con los muertos. Déjame. Déjame en paz. Para arrancar desde Dale Aborigen de 1992, Tu Alma Mía y Adelita, ¿no? Estamos empezando, son las 10 y 5 de la noche. Nos llamamos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche, ¿eh? Búscanos en las redes como @odpradio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por el tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Así es, alguien tenía que hacerlo. Y afortunadamente para nosotros, nos tocó a nosotros, valga la redundancia, ¿eh? Afortunadamente para nosotros Agustín Pizano lo hizo, así que brindemos. Brindamos por Agustín Pizano, ¿eh? Ya él sabe por qué y todos nosotros sabemos por qué. Pero hoy se bebe muy rico. Sí, sí, como casi siempre te diría. Sí, sí, pero hoy un poquito más. Te ayuda siempre. Vamos a... hay una frase que el hashtag es Pizano te ayuda siempre. Por supuesto. Ahí va, no la tenía esa. Mira, casi como si se puede o no, este es real. No, no, este es real. Este es real. Presentamos a nuestro prestigioso staff, en este caso encabezado por Facundo Acuña, sentado aquí a mi izquierda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Bruno Dulbe con la coordinación en la producción. Mi nombre es Ricardo Durán y dejo para el final al ala hippie del programa, presidida como siempre por Mateo Crespo. Muy buenas hippie, noches. Hippie dogmática. No quise... El viernes pasado me dijiste dogmático. Yo no me acuerdo quise meter todo, tanto el puñal. Todos los calificativos que me propinás, sí, yo los recuerdo. Igual... A propósito de tu memoria, sí, a vos en determinada hora te falla la memoria a corto plazo. Sí, claro. Okay. ¿Cómo era tu nombre? Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Bien. Y Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de cuestiones no tan triviales. Hasta las 12 de la noche estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito. Bueno, esta semana comenzaron las campañas en los medios de comunicación. Comenzaron a ver los mensajes de los distintos partidos políticos. Y 30 ciudades, 30, la gira. Bueno, la gira. Sí. El ¿cómo se llama? El Sí Se Puede Tour. Sí Se Puede Tour. Arranca mañana en Barrancas del Belgrano. Ok. Y ya, bien Nakam Pop. Y ya tuvo. Y ya tuvo ahí como un adelanto en lo que fue esta semana la inauguración de un metrobús en Florencio Varela, pero eso vamos a charlar en un rato. Y después por otra parte vamos a hablar también de un poco de la justicia, de qué temas hoy están circulando en la justicia y qué causas, por ejemplo, hoy están avanzando en la justicia, que hasta hace unos meses atrás, diría hasta antes de las PASO, parecía que ni se movían, ¿no? Pero de repente pasó algo, pasaron cosas. Vos decís que Comodoro Pi le acomoda el culo a la jeringa siempre. Sí. Ahí va. Sí. Y, pero en particular vamos a hacer hincapié en la Corte Suprema también, ¿no? Que tiene un par de causas que le pueden llegar a traer un dolor de cabeza a este gobierno y al que viene. Hoy hice bien la tarea y me vi completito Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, un... No sé si un documental, no sé cómo llamarlo, que están dando en Netflix. Es de hace un par de años, de 2017. Yo tenía al tipo, a Clay Davis, como un personaje importante de la industria, entre comillas, uno más. Y lo que devela el documental o la peli, o como quieras llamarlo, es que el tipo es uno de los pilares fundamentales del rock y más del pop y del soul que del rock, si querés, ¿no? No podrías haber hecho la venta mejor que yo, amigo. Así que es cierto, si uno repasa en la historia de la industria discográfica de la música popular norteamericana desde el 55 en adelante, se va a encontrar con unos nombres repetidos y el de Clive Davis es uno de ellos y hoy vamos a estar hablando de él. Una especie de lo que acá podríamos llamar o como cazatalentos, como el de la discográfica, digamos, entre comillas. Sí, sí, de la vieja escuela, ¿no es cierto? A la antigua. Así que vamos a estar hablando de él y de la película que refleja su vida. Y también vamos a hablar de un personaje bastante particular que murió la semana pasada. Exactamente. Que se llama Daniel Johnston, un auténtico outsider, un freak del rock de los 90, que se las ingenió a pesar de haber estado internado y de tener mil y un quilombos para dar que hablar alrededor del mundo con algunos amigos importantes que se hizo en los 90. A propósito de música, que son las cuestiones más triviales de este programa, luego de un interesante debate en el grupo de WhatsApp, vamos a terminar repasando lo que a nuestro juicio son los cuatro grandes discos de Tom Petty. Vamos. Solo. Bien. Y junto a los Heartbreakers, una obra que nosotros valoramos y disfrutamos cada vez que podemos, indudablemente. Hoy es 27, digo bien. Ayer sí. Se cumplieron algunos años ya, no se cumplieron 12, no se cumplieron 14. Opa, no lo querés decir. No lo quiero decir porque justamente se cumplió el aniversario de un show muy importante de una banda que en sus discos no tiene el track ese. Ah, mirá. Lo saltea. Son uruguayos y se llaman No Te Va a Gustar. Los conozco, de nombre. Sí, el 26 de septiembre del 2006 tocaban en el Festival de la Gaseosa, que no es Coca. En uno de los conciertos más importantes hasta la fecha. Después, por supuesto, vinieron estadios y Quilmes Rocks canchas de River, Estadio Único, bueno, etcétera, etcétera. Costanera Sures y demás. Pero hace ni 12 años ni 14, no te va a gustar, daba un tremendo show, más rockero que ahora, Nobleza Obliga, en el marco del Pepsi Music 2006. Vamos a estar repasando algunos momentos históricos, creo yo, para la banda, históricos para los que estuvimos ahí y en ese momento disfrutábamos más de las canciones, o los que disfrutamos más de las canciones un poquito más guitarreras de No te va a gustar. 2006, ¿no? Formación original con Mateo y Chamaco todavía. Exactamente, en el medio de las dos canciones que vamos a escuchar, previo a un pequeño solo de teclado en una canción, Emiliano lo presenta y todo. Todo esto es unos cuantos años antes de la tragedia que ocurrió en Nueva York. Bueno, de eso va a ir la cosa. Vamos a estar picoteando el disco debut de Sumo. Otro debate, mucho debate. Uy, qué quilombo. Mucho debate en el WhatsApp del programa. Para algunos fundamentalistas. Freites, decilo, con nombre. Freites. Pero él es fundamentalista, vos sos dogmático, es peor. Ya me dijo dogmático y qué más, hippie dogmático, hippie. Está raro. Hippie dogmático es como inteligencia militar. No, está no, raro. No, pero. Sí. Si yo te paro entre. Hacemos una fila, nos ponemos nosotros cinco en fila, a cualquiera que viene le decís, señalá al hippie. Es fácil, boludo. Señalá al dogmático. Bueno, es fácil. Señalar al dogmático es más difícil ya interpretar. Pero el hippie es fácil. No importa. Qué fácil la haces, Durán. No. No me río de vos, me río con vos. Gracias. Salud, gracias Mateo por venir. Quiero decirle que estamos tomando el whisky que es de Mateo en realidad, ¿eh? Sí, sentí el sudor de mío y de Freites en ese whisky. Sí, sí. Sabelo. Entonces es de Freites también, no es solamente Mateo. Exactamente, la discusión tenía que ver con cuál era el disco debut de Sumo. Si era Corpiños en la madrugada, que para mí es un demo, o si era Divididos por la felicidad, que para mí es el primer disco. Bueno, finalmente ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo en el chat del programa y en los diversos sitios de internet en los que podés consultar. Algunos lo consideran el disco debut a Corpiños de la Madrugada, otros lo consideran como un demo. Después hubo una reedición en el 92 o en el 93 con algunos temas que no estaban en aquella edición original. Finalmente llegamos a la conclusión de que el disco debut de Sumo es Corpiños en la Madrugada y vamos a estar picoteando algunas canciones de ese disco. Todo esto de aquí hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Todos los discos de Beth Hart me gustan, inclusive este que se está editando justamente hoy. Lick up. There's a rap, there's a rhyme. Juan, ¿te crees que vendrá? ¿Quién? Perón. ¿Y por qué no? Si no lo podemos traer. ¿Estás loco? ¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, cómo dieron la vida por él. Ah, cuando el viejo se entere de esto, po, cómo se va a emocionar. Y va a hablar del balcón del municipio. Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo. Che, sargento. ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy. Ajá. Un día peronista. Otro día perfecto. Stood for everything I wanted to be if I was going to be successful. Look, deep down, we all wanted to be Clive Davis. The greatest record man of all time. The one, the only, Mr. Clive Davis. Janis Joplin. Paul Simon. Miles Davis. Bruce Springsteen. Aretha. The Grateful Dead. Carlos Santana. Tony Braxton. TLC. Usher. Lou Reed. Billy Joel. Maroon 5. Whitney Houston. Alicia Keys. It's all about one thing. La cuestión es que Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, algo así como Clive Davis, la banda de sonido de nuestra vida. El tipo es un personaje muy importante en la música contemporánea, pero no me imaginé que tanto después de haber visto la peli hoy a la tarde. Si uno repasa la historia, sobre todo de la industria discográfica de la música popular norteamericana desde el 55 en adelante, siempre se va a cruzar con un par de nombres repetidos. Uno, por ejemplo, es Ahmet Ertegun, que algún día le vamos a dedicar un especial, presidente de Atlantic Records, el responsable de traer a Led Zeppelin, a los Stones, de llevar a Estados Unidos a bandas increíbles. Y otro que se repite muy a menudo es el nombre de Clive Davis, que en su competidor, el sello Columbia, fue también un tipo muy, pero muy importante en aquella época donde había cazatalentos y los sellos apostaban por nuevos artistas o viejos artistas que querían, claro, reflotar. La industria antiguamente, y no sé si ahora pasa así, a lo mejor en algunos casos sí, había tipos en las compañías discográficas que iban a ver a las bandas, a los cazatalentos, los que querían contratar bandas nuevas, sobre todo, iban a los tugurios, digamos, a ver tocar bandas y la que le interesaba la seguían, la moldeaban, eventualmente la contrataban. Sí, estamos hablando de una época donde todo eso podía generar millones de ganancias. Obviamente no había el acceso tan sencillo a la música que hay hoy, ni la tecnología. Digo, no, había que ir a verla y la banda para que la escuche tenía que grabar un demo en un cassette. Digo, no era. Y se vendían 20 millones de discos. Tal cual. Cosa que ya no pasa. Formato. 20 millones de discos, vinilos. Vinilos uno arriba del otro. Exactamente. Se vendían esas cifras hoy inimaginables. Tal cual. Eso generaba muchísimo dinero. Una época donde los artistas prácticamente vivían de la venta de discos y de los derechos de autor. El vivo, la gira, era como algo complementario, más que nada para difundir el disco y que el disco se vendiera más. Bueno, estamos hablando justamente de la invención de la industria discográfica tal cual la conocimos en su época dorada. Por eso Clive Davis, al tipo al que le dicen The Record Man o La Oreja de Oro, fue un factor o un personaje fundamental que casi que se vio de casualidad como presidente de Columbia Records, ya que el tipo era contador. De repente el destino lo puso ahí muy joven y descubrió un don que tenía, que era el de escuchar hits o temas que iban a vender millones. presidente, ¿ok? No dueño, no es lo mismo. Columbia Records era una compañía gigantesca, una especie de grupo que además tenía CBS, que es Columbia Broadcasting Systems, que tenía una net de radios a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos y canales de televisión. O sea que estoy hablando que había involucrado negocios mega multimillonarios. Lo primero que hace este muchacho cuando lo contratan como presidente de Columbia Records es ir al festival de Monterrey Pop, vestidito con un suéter de tenis, los pantalones pinzados y los zapatitos náuticos. Se mete en un contexto totalmente hippie, flashea en colores, es su primer contacto, él lo dice. Y la ve a Janis en vivo. La ve a Janis Joplin en vivo y justamente es la primera figura que ficha para Columbia Records. La anécdota era que el tipo se sienta en el piso de lo que era el Monterrey Pop y destacaba por su vestimenta, digo. Los hippies se vestían en aquella época como se visten ahora. El hippie de pura cepa, digamos. Y el tipo estaba con un chalequito de hilo, sí, muy elegante, todo. Un color de tenis. Y arrancan a tocar los Big Brother and the Holding Company, que era una banda ya establecida antes de la llegada de Janis, que después terminó siendo la backing band de Janis. Y entonces el tipo cuenta que vio a Big Brother and the Holding Company y le parecieron simpáticos. Y cuando entró Janis al escenario a cantar cosas como esta, se le abrieron la tapa de los sesos, ¿no? Y la fichó de inmediato. Y fue un personaje fundamental porque además tuvo como la visión de que había que abrir el espectro, no solamente contratar artistas de rock, sino que el tipo siempre se movió en todos los ámbitos musicales. Contrataba artistas de soul, de rhythm and blues, fue un pionero en la contratación de artistas de hip hop, siempre muy a la vanguardia, a pesar de que algunos ya lo daban por viejo y por retirado. Se mantuvo muy, pero muy moderno, a la avanzada inclusive de la cuestión sexual, cuando admitió su bisexualidad, Clive Davis, lo cual no era algo muy usual en la industria. Exactamente. No estamos hablando de hace tanto tiempo, estamos hablando de los 70s, 80s y hasta 90s. El tipo cuenta que luego de ciertos fracasos matrimoniales, tal su interpretación, de algún modo explica públicamente, digo, hay gente que considera que estas cosas deben tratarse públicamente, allá él, su bisexualidad. Lo describe como un emergente de sus dos fracasos matrimoniales heterosexuales, digamos. Y además tuvo muchísimos problemas legales, porque cuando estaban en la picota con Columbia Records, le metieron ahí como una jugarreta rara con algunos recibos, lo echaron de la compañía, quedó prácticamente en la calle. No sé si recordás el detalle, el juez de toda esa cuestión fue un tal Griesa. Tomás Griesa. Que para nosotros es un nombre familiar, porque era el mismo que tenía el tema de la deuda o de algunos holdings. Queremos contarles que estamos charlando con Mateo acerca de Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, que es un documental sobre la vida y obra de un tipo muy importante para la evolución del rock, el pop y el soul en los Estados Unidos desde los 70 hasta los 90 y los 2000 inclusive, que se llama Clive Davis, que todavía vive. Sí, a ver, vamos a repasar los nombres que según cuenta la historia fueron descubiertos por este tipo, por lo menos carreras que fueron impulsadas por Clive Davis. Por un lado hablábamos de Janis Joplin, o sea, desde ese extremo hasta el goma de Barry Manilow, que para nosotros es un perfecto desconocido. No, si querés, hablemos de goma, el goma de Kenny G. Bueno, Kenny G, otro. Oh. Pero pará, escuchalo, este es Barry. Escuchalo, Barry Manilow. En el Copacabana. Un clásico, entre los clásicos. Kenny G hablando de música jabonosa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el tipo quería... Pero Kenny G no era jabonoso, la música era jabonosa. Claro. Aspen Classics. Sí, era... Kenny G, un saxofonista, la mayoría de sus canciones, de sus discos eran instrumentales y eventualmente en alguna canción había algún invitado que cantara. El tipo vendía millones, no miles, millones de discos de música instrumental con un saxo. Exactamente, tiene el récord del disco instrumental más vendido en la historia mundial. 25 millones de canciones, 25 millones de discos de un tipo que no habla en los discos. Pero mirá cómo toca el saxo. Evidentemente, algún talento, los boludos somos nosotros, está claro, ¿no? Bueno, otra que le debe absolutamente todo es Whitney Houston, que básicamente fue descubierta por Clive Davis y le inventó la carrera, le hizo la película y fue gran amiga de él y hasta último momento. Inclusive Según se ve en la película, Whitney Houston muere pocas horas antes de que le hagan una cena homenaje a Clive Davis. Y a Whitney se la llevó la fea, ¿no? Sí. ¿Vos decís? Tenía muchos problemas de consumo. Sobre Whitney Houston, la verdad que nos puede gustar o no la música, la tipa tenía una capacidad vocal increíble. Bueno, desde Whitney Houston hasta Aretha Franklin, desde los Deadheads, Los Velvet Revolver. O sea, el tipo siempre tuvo una paleta muy amplia en cuanto a las bandas que descubría, promocionaba y apoyaba. Realmente desde los 60, 70, 80 y 90 fueron prácticamente 4 décadas de una carrera de un tipo que se terminó convirtiendo en un pilar fundamental de la industria discográfica y era como el toque mágico. O sea, te bendecía Clive Davis y tenías grandes posibilidades de hacerla, de triunfar. Parece que, por lo que puedo ver, que en Estados Unidos no era tan grasa como acá Barry Manilow. Era más popular. Yo sé que, y esto lo sé porque estuve muchos años en este colectivo, que el término grasa no está bien para el progresista fundamentalista está mal utilizado. Pero lo digo en términos musicales, lo quiero aclarar por las dudas, porque he participado en conversaciones muy divertidas. Bueno, los Grateful Dead, una banda mítica de los Estados Unidos, contracultural, bajo perfil, aunque multitudinaria. Lo más parecido que hay a los Redondos de Ricota allá. Le deben su único número uno en las listas en su historia al único disco que les produjo Clive Davis. Realmente un tipo muy, pero muy talentoso a la hora de descubrir nuevos talentos o de resucitar viejos talentos, porque también Aretha Franklin la volvió a la vida después de muchos años de estar prácticamente fuera de circuito, y lo mismo hizo con un montón de artistas a los cuales les brindó segundas oportunidades, como por ejemplo, o terceras, como Rod Stewart, que también gracias a un especial que grabaron acústico junto con otro producido por Clive Davis volvió a vender millones luego de décadas. Sí, lo que pasó con Rod Stewart es que se decidió, claro, a cantar canciones clásicas de la música popular de Estados Unidos, como estas que escuchamos, lo que relanzó definitivamente su carrera. Inclusive ya ha estado en Argentina un par de veces haciendo este tipo de shows. Si esperás encontrar canciones de los Faces o de su etapa solista, no way. Laburó con Johnny Cash, laburó con Barbara Streisand, laburó con Milli Vanilli. ¿Se acuerdan ese fraude del pop rock de los 90? Bueno, también lleva la firma de Clive Davis. Era muy raro lo los jóvenes prospectos no deben saber quién era Milli Vanilli, pero bueno, yo sé quién es San Martín y tampoco fui contemporáneo, así que bueno, pasó lo siguiente con Milli Vanilli. Tampoco se excusa. Dale, contame. Grabaron un disco y eran dos morochos alemanes. Sí, de ojos celestes, muy lindos. Que no parecían alemanes. No parecían alemanes, pero bueno, grabaron un disco, vendieron millones, eran la sensación pop del principio de los 90, y de repente un día en vivo saltó el CD. No, pará, te la completo. Sí. Eran dos negros alemanes. Sí. Negros tipo modelo, ¿viste? En aquella época. Sí. Entonces, bueno, hay unos que le graban las canciones y los tipos hacían la imitación de que cantaban. Exactamente. De hecho, en vivo salta la ficha. Les dan un Grammy. Que lo devuelven. Claro, lo devuelven al final. Les dan un Grammy a Milli Vanilli por esta canción. En algún momento dicen, bueno, listo, Europa ya es nuestra, vamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, una cosa es cuando cantaban, que no eran ellos los que cantaban. Claro. Cuando los escuchaban hablar decían, pero este inglés me suena, es raro, alemanizado. Sí, de hecho, en este documental del cual estamos hablando, The Soundtrack of Our Lives, la obra y la vida de Clive Davis, el productor, no se sabe quién canta estas canciones, pero hay una entrevista a una de las compositoras de alguno de los temas y dice que el cheque que cobró por las regalías de esa canción le pagaron la mansión en la que vive en Los Ángeles, con pileta y vista al Pacífico. Así que bueno, recomendable esta película, sí, porque además de descubrir el personaje, también revisita muchísima historia, muchísimos artistas, se menciona muchísima música. No voy a hacer esto por vos todos los viernes. Santana, laburó con Santana, o sea, lo fichó en los 60s y lo volvió a redescubrir en los 90 cuando sacó, o en el 2000 cuando sacó Supernatural, también estuvo Clive Davis ahí involucrado. O sea, la lista de nombres, de gente, de celebridades de número uno de multivendedores que laburaron con este tipo. No se termina más y no la vamos a mencionar porque esto es un programa de radio. Para eso les recomendamos que vean esta película que tenés en Netflix. En Netflix. Si no, se llama Euphoria de la Copa, o esperá que la pongan en alguna soporte más internetico. Pero está muy bien, muy recomendable, insisto. Clive Davis, uno de los nombres fundamentales sobre los cuales se construyó la industria, el rock corporativo de principios de los 60 hasta esta parte, ya absolutamente en declive porque la industria discográfica capotó, amigos. Ahora sí, los músicos quieren ganar dinero, a tocar en vivo por todos lados. Si no, a comer frío. Vamos a cerrar con Velvet Revolver, ¿no? También otros fichados con los sellos de Clive Davis. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? Son las 10:30 pasaditas de la noche ya. Anderson Abbott, ¿cuál es su ubicación? Anderson Abbott, ¿cuál es su ubicación? ¿Funciona la cámara de afuera de esta puerta? Sí. Póngala. Oficial Dreyer, ¿cuál es su estatus? Oficial Dreyer, conteste. La Comisión Federal de Comunicaciones está activando el sistema de alerta de emergencia. ¿Quién es esa? Es ella. Ella es Evelyn Salt. Deme su arma, estoy calificado. No, señor, solo el servicio secreto posee armas en la cercanía del presidente. Al diablo el protocolo, James, hay una agente enemiga. El protocolo es el protocolo, señor. Y muerte. Es muerte. Otro día perfecto. El primer disco de un artista por lo general deja plasmados años y años de buenas intenciones y es de esperar que vuelquen allí lo mejor que les sale, ¿o no? Esta noche en ODP, el disco debut de Sumo. Si consideramos a Corpiñas en la madrugada, el disco debut de Sumo incluía 10 canciones grabadas en estudios del Jardín en octubre de 1983. Sacá la cuenta, Con una formación más o menos reconocible en las figuras de Luca Prodan en voces, Germán Dafuncho en guitarras, Diego Arnedo en bajos, Alejandro Sokol en batería y Roberto Pettinato en saxo. Damas, caballeros, niños, esta noche en ODP sobrevolamos caprichosamente, como hacemos todo, el disco debut de Sumo. Esta no fue a parar a ningún otro disco después, Esta es Quiero Dinero, ¿te acordás? Sergio, hola. Quiero dinero, quiero dinero. Hermón, hola. Quiero dinero, quiero dinero. Hermón, Hermón. Quiero dinero, quiero dinero. Sergio, quiero. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Editado en sus comienzos en cassette, las primeras 300 copias de Corpiños en la madrugada se vendían solamente a la salida de los shows. La mayoría de los temas que lo integraban terminarían años después en los distintos discos de Sumo. ¿Te acordás de esta? La primera versión de La Rubio Tarada, desde el disco debut de Sumo, Corpiños en la madrugada, aún sin Moyo y con el Bocha Sokol en batería. ¿Te acordás de esta? Papá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá. Papá, oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Conchetas, miradas, veretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame y quiero y no te metas. ¿Y te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? No. Y yo, por el asco que da tu sociedad y por el pelo de hoy. Las 10 canciones de aquel Corpiños en la madrugada, el disco debut de Sumo, editado en cassette originalmente, eran las siguientes: Night and Day, Mejor no hablar de ciertas cosas, Banderitas y globos, Teléfonos que suenan en piezas vacías y White Trash, Una noche en New York City, que terminó siendo La rubia tarada en Divididos por la felicidad, justamente, Quiero dinero, Fuck you, Disco Baby Disco, DVD, conocida popularmente, y Heroin. En el 93, una reedición en CD de Corpiños que incluía algunas canciones más como Breaking Away y Warm Mist. Esta última con Stephanie Nuttall en batería y Sokol en bajo. Pero Luca ya había fallecido algunos años atrás y la banda había dejado de existir. Corpiños en la madrugada, aquel legendario disco de Sumo que algunos consideran demo y otros el disco debut. Esta es DVD. Go down to the disco on the Saturday nights. You know the really look good. You know you feel alright. Look out to the disco.

El segundo eje es que además el expediente del concurso se está mandando a la Corte Suprema, donde si lo llegan a aceptar, lo que esto va a permitirle al gobierno es evitarse un dolor de cabeza de acá hasta las elecciones de octubre. Tengo la presentación lista y la voy a hacer mañana a la Corte. Y tuve siempre, y no la presenté hoy porque siempre tuve el criterio de prudencia. Porque siempre elegí consensuar antes de litigar. Pero ya llega un punto que no se puede. Iguacel y Dietrich, dos funcionarios que van a tener que dar explicaciones por varios aspectos de lo actuado en estos años en materia de transporte y que ya saben además que la justicia está detrás específicamente de la cuestión de los peajes. Vamos con más informaciones desde Argentina a esta hora. Cámara Federal de Comodoro Rivadavia comunicó decisión de reaperturar la causa que investiga la muerte del comunero mapuche Santiago Maldonado. Alerta en C5N, la justicia dispuso la intervención de la empresa Correo Argentino y además ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema de Justicia por razones de gravedad institucional. Y el eje número 2, tenemos que el Procuración del Tesoro dijo: acá a mí no me gusta todo esto como está pasando ahora, esto es de gravedad institucional. Esta es una expresión que se usa muy pocas veces. El lanzamiento de todo un paquete económico de apuro y de emergencia para revertir la mala imagen que tiene la gestión del gobierno. Los sectores involucrados en esas medidas repudiaron los cambios. Otro día perfecto. No se quejen, muchachos, muchachas. Ya falta menos, ¿no? Me parece que es interesante analizar el rol del Poder Judicial en estas últimas semanas. Si empezamos a ver que podemos decir que prácticamente la elección nacional está definida, que la elección de la provincia de Buenos Aires prácticamente también está definida, quizás más la de la provincia que la de a nivel nacional, teniendo en cuenta que Mauricio Macri podría llegar a acceder en un remotísimo caso a una segunda vuelta. Pero lo cierto, algo que con lo que no cuenta el sistema político electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero si empezamos a ver las decisiones de la justicia una vez que han concluido las primarias, empezamos a ver que el Poder Judicial de la Nación en toda su estructura es un poder político tanto igual como el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Y nos vamos a centrar por ahí en dos cuestiones que tienen que ver específicamente con la Corte Suprema de Justicia, aunque en realidad hay para todos los gustos. La Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo un planteo de gobernadores. Ustedes se acuerdan que una vez que pasaron las primarias, el plan de alivio anunciado por Mauricio Macri tenía como fin, entre algunas de las iniciativas, descontar el IVA a algunos alimentos de la canasta básica. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el IVA? El IVA es un impuesto coparticipable. Esto quiere decir que son fondos que van a las provincias. Claro, digo, hablando en lenguaje coloquial, los gobernadores le dijeron: pará, te estás metiendo con la mía, digamos. Y además estás haciendo un recorte, digamos, con fondos que deberías enviar a la provincia, a las diferentes provincias. Igual, debo decir esto, que creo además. Históricamente, ¿no fue una moneda de canje siempre la coparticipación con los gobernadores y la gestión central de los gobiernos? Pasó antes, pasó en el kirchnerismo, pasó en el menemismo. Y va a pasar en el gobierno que viene y en los dos siguientes también. El Estado Nacional generalmente lo usa como moneda de cambio y como elemento de presión a la hora de negociar diferentes acuerdos. Acuerdos, número las cámaras, digo. Sí, lo que sucede con eso es que, y ahí me parece, digamos, que comenzaría hacer tiempo de discutir una nueva ley impositiva que automáticamente, digamos, los fondos se puedan reenviar a las provincias de acuerdo a los porcentajes que a cada una le considera y evitar este juego político, efectivamente, que tiene que ver con las presiones a las diferentes provincias. La cuestión es que los gobernadores, fundamentalmente peronistas, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre este tema del IVA y la Corte Suprema tomó el caso, dijo, bueno, sí, esto es algo que a mí me compete y yo voy a tomar el caso. Y esta semana salieron alguna serie de notas, fundamentalmente en el diario La Nación, que daban cuenta que la Corte Suprema prácticamente tendría definido cómo va a ser el fallo sobre esta cuestión. Que solamente faltan dos votos. 4-1. Que son al menos 3-2. Al menos 3-2, porque faltarían el voto de Elena Hinton de Nolasco y también el del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y que, de acuerdo a los otros tres, ya el gobierno nacional tendría un duro revés sobre esta cuestión, porque así lo dicen los vocales que trabajan con cada uno de los jueces supremos de la Corte. Nobleza obliga, de duros reveses están curtidos ya, ¿no? Me parece que sería un duro revés para el Ejecutivo Nacional, que avanzó con un plan de alivio que se esfumó en el aire a razón de lo que ha sido la inflación y de cómo se han devaluado los salarios. Pero después, por otro lado, me parece que sin dudas es un claro mensaje político. Y después, por otro lado, también la Corte rechazó tratar la causa del correo, que había llegado con al Supremo Tribunal del país para que dilatar una vez más todo lo que tiene que ver con el concurso de este acuerdo entre el Estado Nacional y SOCMA, que es la empresa de los Macri, sobre la multimillonaria deuda que tiene el grupo empresario del presidente para con el Estado Nacional. Y la Corte dijo, esto tiene que seguir su curso, y además de que tiene que seguir su curso, el tribunal que tiene a cargo esto tiene que resolverlo rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? A partir de eso se decidió que un veedor del Estado intervenga el grupo de los Macri y fundamentalmente el correo, para que revise todos los libros y que no se estén haciendo los pícaros con los fondos. Y está sentado a mi derecha. Damas, caballeros, niños, vamos hasta medianoche, ¿les conté? Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's girls

una tuca, ah, una tuca en mis bermudas, una tuca. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Rubeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán y hacemos radio en vivo. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Y somos arroba de Per Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan aquí en el programa. Tenemos un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Vamos hasta las 12 de la noche, en vivo, a través de FM en Tránsito. Una tuca, ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. De algún modo está promediando la edición número 30 de Otro Día Perfecto. Estamos un poquito pasados de las 11 de la noche, pero bueno, que nos vengan a buscar. Ni parda. Vamos a hablar un poco de la campaña que comenzó hace un par de semanas, porque entró en estas últimas horas en fase de medios de comunicación. Y a partir de el día de mañana comenzará el Si Se Puede Tour, que tiene que ver con 30 actos en 30 ciudades diferentes de parte del oficialismo. Así que sobre ¿pasan eso, cerca o no? ¿Eh? ¿Pasan cerca de acá? Por ahora está Barranca de Belgrano, Junín, sea hasta ahí. ¿Morón no? ¿Habrá alguna en Mar del Plata también? Tengo un autito de Tagliaferro. ¿Te pasa a vos por cerca de tu casa? ¿No? Hay un autito al viejo estilo, ¿no? Un autito con un parlante. Ni siquiera es una grabación, es un tipito que va hablando. Sí. Que es algo que te habla acerca de las bondades de Ramiro Tagliaferro. ¿No tira caramelitos por la ventana? No tira caramelitos. No. En realidad, los proyectiles que vuelan no van desde el auto hacia afuera, sino desde afuera hacia el auto. Algo que está prohibido por ordenanza en Morón. ¿Tirarle piedras a Tagliaferro? No, el camioncito propalando campañas. Si no sabías quién es o quién era Daniel Johnston, te acordaste tarde porque murió la semana pasada. Pero vamos a estar revisitando su vida loca. Mateo, no te quiero decir lo mismo que te dije al principio del programa. San Martín murió hace 200 y pico de años y sé quién es. Con lo cual no importa cuándo murió. Bueno, vamos a hablar de Devil and Daniel Johnston, una película muy interesante disponible en Vimeo que repasa la vida conflictuadísima de este auténtico outsider border friki del rock. No sabés que justo esa no. Todo el resto sí. Otras. Perfecto. No queremos pasar por alto este momento, que lo pasamos por alto el viernes pasado. Ustedes saben que nosotros somos 5, pero en realidad hay 6 personalidades en este programa. Somos 5. Facundo Acuña tiene dos caras. Ah. Una es la que muestra acá. ¿Y la otra? Y la otra es la cara careta que muestra los lunes a las 7 de la tarde. Oh, sí. ¿Cuál es la real? No vamos a decir. La real es de acá. La de los lunes a las 7 de la tarde es la cara Nakam Pop. Esta semana se realizó en el centro de Morón, el lunes más precisamente, una marcha que encabezaron los trabajadores del hospital de Morón, a razón de algo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo, que es insumos, mejores condiciones para atender y demás. Estamos hablando de Apostillas, que es un programa de entrevistas que vos hacés los lunes a las 7 de la tarde por FM en Tránsito. Bueno, ese mismo lunes, el lunes pasado, tuve la chance de entrevistar a Marina Pintos. Ella es candidata a concejal por el Frente de Todos de Morón. Ella pertenece al masismo de aquí de Morón y es la candidata que integra la lista de concejales que tiene muchas, muchas chances, digamos, de quedar dentro del próximo Consejo Deliberante que se conforme a partir del 10 de diciembre. Ese mismo día, que por la tarde estuvo viniendo aquí en tránsito, ese mismo día, digamos, por el mediodía, estuvo participando de lo que fue la movilización del por el Hospital de Morón, y esto es lo que nos decía al respecto. Es algo que nos afecta a todos. Uses o no uses el servicio público, me parece que tenemos que estar todos concientizados de que sin insumos no hay quien se cure, sin insumos no hay quien trabaje. Es grave que una persona tenga que operarse de urgencia y llegue y no haya anestesia para operar, o tenga que venir una embarazada, llega una embarazada y tiene que ser operada, tiene que entrar en parto y no la puedan atender y le tengan que decir, bueno, ¿sabes qué? Te tenés que ir de acá de Morón al Posadas o al Instituto de Aedo porque no te podemos atender. Me parece que llegó un punto donde tenemos que responder todos y apoyar la demanda, porque todos somos moronenses. Apostillas entonces los lunes a las 7 de la tarde en vivo por FM en Tránsito. Ya sé, ¿sabe quién viene el lunes que viene? Vamos a contar con Sandra Rey, que es candidata a intendenta de aquí de Ituzaingó por una lista vecinal. El apellido Rey me retrotrae a María Luján Rey. ¿Puede estar? María, sí, se llama. Sí. Que candidata a diputada por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Sí, todos sabemos la desafortunada razón por la cual saltó a la consideración María Luján Rey. Sí. Que a cada rato se la pase diciendo que no hay que politizar las tragedias, los accidentes y demás, ¿no? Bueno, un ejercicio simple. Es muy difícil decir esto porque no hay dudas de que es una familia que ha vivido una tragedia. Sí, que no se la desea absolutamente a nadie. Pero un ejercicio simple es entrar a su perfil de Twitter y fijarse la descripción que tiene, y ahí va a describir, digamos, cabalmente cómo se utiliza, digamos, algunas cuestiones. Ahora, Blind Melon. Desde su disco debut, que se llama Blind Melon, de 1992. Una canción que arranca para abajo y termina para arriba, que se llama I Wonder. All along the broadening skies, under the every night I lie, scratching claw and grip the rails, every day my living hell. God, you know I tried. I know how hard I tried. You know I Nosotros proponemos un cambio para la Argentina. No podemos hacer más de lo mismo. No podemos hacer más ajuste y más devaluación. Porque eso sería la continuidad. Lo que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, si la gente nos acompaña con el voto, es un gobierno que cuide el valor de su moneda. Otro día perfecto. Ya tocaban en estadios, ya giraban por Argentina. Ya estaban sobre el cuarto disco de su carrera. Hace algunos años, no hace 12, tampoco 14, you know. Tocaban en vivo en el Pepsi Music 2006. Ese día, 26 de septiembre, en el Club Ciudad, compartieron festival con El Otro Yo, Las Pastillas del Abuelo, Smitten y 11 Tiros, entre otros. Esta noche en ODP repasamos uno de los tantos conciertos históricos de No Te Va a Gustar. Cuando todavía la tragedia no los había golpeado. Inclusive en Nadie Duerme vas a escuchar a Emiliano presentando a Marcel Curuchet antes del solo de teclado. Dos canciones en vivo. Audio incunable, Te diría que casi, casi exclusivo de ODP. Casi. ¿No te va a gustar? En vivo en el Pepsi Music 2006. ¿Te acordás de esta? Esto que suena No te va a gustar en vivo en el Pepsi Music 2006, un momento inédito, cuando la banda estaba sobre la edición de su cuarto disco, Todo es tan inflamable, ¿eh? Efemérides vivas. Es importante entender que este abuso no es solo físico, es también espiritual. Cuando un sacerdote te hace esto, él te está robando la fe. Y recurres a la botella o a la aguja, y si eso no funciona, saltas de un puente. Por eso nos llamamos sobrevivientes. Otro día perfecto. Johnson, this is the name of my tape, and it's Hi, How Are You? And I was having a nervous breakdown when I recorded it. Músico de culto entre los músicos de culto, digamos. Tal vez el que más. Daniel Johnston se convirtió, podríamos decir, en una persona pública cuando a mediados de los 90 tuvo algunos o algunas ayudas de amiguitos. Por ejemplo, que algunas de sus canciones fueran interpretadas por Sonic Youth, o que el mismísimo Kurt Cobain utilizara una remera con uno de sus dibujos más célebres, que es ese sapo con un ojo que saltones que le llegan prácticamente a un metro arriba de la cabeza, que dicen Hi, how are you? I'm Daniel Johnston. Porque hasta ahí este pibe era prácticamente un outsider marginal border en la escena del rock, ya que tenía muchísimos problemas psicológicos y que le traía complicaciones a toda su familia porque estaba diagnosticado como un maníaco depresivo. Pero aún así era muy prolífico y en el sótano de su casa componía muchísimas canciones y grababa un montón de cassettes que circulaban de manera clandestina y le valieron un nombre en la escena musical de los 90. Estamos hablando de una película que te puedes encontrar en Prime Video, si es que lo tenés, si no estás fuera de la copa, y que se llama The Devil and Daniel Johnston, que revisita la vida complicada, jodida, conflictuada de este muchacho y su obra prolífica. Y lo estamos hablando prácticamente una semana de su muerte, porque hace menos de 10 días atrás Daniel Johnston se nos fue sin saludar. Lo asombroso no es que se haya ido, sino que haya durado tanto, porque el pibe realmente tenía una vida muy, pero muy insalubre. Cuando era adolescente ya pintaba para distinto, era prácticamente ingobernable, y cuando su vieja lo cagaba absolutamente a pedos por estar encerrado durante semanas en el sótano, él grababa todo eso y después hacía películas, y con ese audio de la vieja cagándolo a pedos montaba distintos diálogos y escenas con su hermano o alguno que le hiciera la segunda. Bueno, un freak para empezar, ¿no? Tremendo freak que por un lado componía canciones, por otro lado hacía muchísimos dibujos, historietas, y era muy pero muy creativo en la parte visual, y también filmaba sus propias películas. Aún así nunca dejó de ser de culto, muy marginal, muy border, claro. Muy pero muy border, inclusive en su mejor momento, cuando un sello se interesa por él y le editan su único disco sacado de manera oficial, podríamos decir, vende solamente 5.800 copias. Y era un auténtico ingobernable, pero no era uno de esos que se hacían los loquitos, sino que realmente estaba mal, debía estar medicado, estuvo muchísimas veces internado en distintos hospitales psiquiátricos. En un momento, cuando le está yendo realmente bien y a pesar de sus condiciones musicales, que más allá de gustos y estilos no es para cualquiera, estamos hablando de un tipo que compone muy pero muy raro, de una forma muy muy muy sintomática, tipo el uruguayo este Leo Maslía, si se quiere, con un pianito obsesivo, con letras que son prácticamente irrepetibles. O sea, él grababa la canción y nunca jamás en la vida la volvía a interpretar igual, porque se las olvidaba y porque las letras eran como una especie de vómito catártico de lo que era su vida. Insisto, diagnosticado como maníaco depresivo. Le chiflaba, en el medio de todo esto se fuma prácticamente un vagón entero de porros, se toma un montón de ácidos y le termina... ¿Por qué me resulta familiar eso? Le termina de chiflar el moño de manera categórica, a tal punto que empieza a hablar de Dios y del diablo, todo su mambo pasa por ahí, por eso esta película se llama The Devil and Daniel Johnston, porque tiene un pedo místico muy importante, donde trata de combatir al diablo en la tierra en todas sus formas, y prácticamente que eso le lleva al resto de su vida, su obra, su carrera y sus energías. A propósito de Dios, el diablo y cuestiones místicas, hace un tiempo, no mucho tiempo, Twitter me recomendó seguir a Pontifex. ¿Qué es eso? Al mismísimo Francesco de Pope. ¿Y qué hiciste? ¿Lo seguiste, obviamente? No, me dio no sé qué, boludo. Te iba a bloquear, Ricardo, igual. Vas a ir al infierno. Me va a bloquear. Sí, ya, igual. Es un hereje, un ciberhereje. Digamos, para decir que yo voy a ir al infierno no hace falta ni terminar quinto grado. Bueno, en esta película alguien dice que Daniel Johnston va a ir al cielo porque vivió el infierno en la tierra. Realmente este pibe enloqueció, lo medicaron para el carajo, estuvo preso varias veces. En un momento entra a la casa de una viejita que se termina tirando por la ventana del cagazo que le da. Sí, claro. Otra vez, después de un recital, tal vez el único recital medianamente masivo que da frente a 3.000 personas, vuelve a su casa en Virginia con su padre piloteando una avioneta. En el medio del vuelo se le empaca el viejo, toma el control, prácticamente estrella la avioneta, terminan los dos estrolados contra el piso y aún así sobrevive una vez más. Es Daniel el famoso Johnston. Paradigma del le chifla el orto. Le chifla el moño, pero de manera categórica. O sea, de manera categórica, pero bueno. Más allá de eso, parece que su caudal compositivo da que hablar, a tal punto que gente como Pearl Jam hace covers de él, que Sonic Youth hace covers de él, y un montón de artistas, digamos, mainstream lo tienen, no como influencia, pero sí como un artista al cual hay que respetar y al cual hay que tener en cuenta. Yo recomiendo más su faceta visual, sus dibujos, sus historietas. En definitiva, nadie entiende bien por qué hay que respetarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Exactamente. Es una muy buena observación la que decís, porque la verdad que todas las escenas que muestran en vivo son polemiquísimas. Sí, por dar un ejemplo, digo, el Pity de Intoxicados es Beethoven al lado de Daniel Johnston, ¿eh? Exactamente, sí, al lado de Daniel Johnston, el Pitti, sí, es un artista prolijo, podríamos sí, decir. Sí, claro. No, este tipo la limó de forma categórica, pero bueno, si quieren ver un artista border y todo lo que trae consigo en su estilo de vida, vean esta película de The Devil and Daniel Johnston, que está en Prime Video, que es bastante interesante, sobre todo para ver una historia de vida de un tipo que, como vos decías, o sea, el cerebro le hizo a otra cosa, amigazo. Vamos a escuchar una canción para ilustrar más o menos musicalmente de qué va Daniel Johnston. Más o menos con principio y final, ¿no? Sí, algo que podríamos decir medianamente radiable. Esto se llama Fake Records of Rock'n'Roll. Records of rock and roll. Look out! Daniel Johnston sonando para algunos un genio incomprendido, para otros un psicópata infumable. Pero bueno, en esos márgenes se mueven los artistas. La película se llama The Devil and Daniel Johnston, bastante recomendable y disponible en Prime Video. ¿Vos serías un genio incomprendido o un psicópata infumable? Yo solamente soy un buen muchacho que da lo mejor de sí cada viernes. Yo tengo mi elección hecha ya, ¿eh? Pero no se las voy a decir al aire. No quiero herir sus sentimientos. Cagón. La verdad que muy contento de estar aquí para compartir, pero también antes me quiero sumar a las palabras de María Eugenia y darle mis condolencias a la familia de Seiza, y esperemos que el segundo que está en situación de peligro logremos realmente que salga de esa situación gracias a nuestros grandes médicos que tenemos. Pero bueno, acá estamos felices. Es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional una vez al mes a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia y escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. Más de 5 millones de alumnos, le decían, hoy tienen acceso a la misma información que un alumno en Japón, que un alumno en Alemania. Y eso es lo que queremos, ¿no? Igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, para que tengamos realmente ese futuro que todos nos merecemos. Y para eso también por supuesto, como en la universidad, también en el colegio, necesitamos de los docentes. Ese rol único, maravilloso que llevan a cabo. A partir de ahora, a ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto lo ayudo, a ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos. Que se caguen, porque esos hijos de mil millón de puta son los que han votado a este K de mierda. Si nosotros no hacemos otra Argentina con otra estructura de desarrollo, vamos a seguir repitiendo la injusticia que hoy vemos en la Argentina. Una Argentina que concentra la riqueza en un lugar y padece, hace padecer a toda la periferia. Y la Argentina no debe tener ni centros ni periferias. Otro día perfecto. No, si hay algo que tengo claro es que todos los chicos tienen igualdad de oportunidades acá. Esta semana fue noticia porque la campaña efectivamente comenzará fuertemente para el oficialismo en el día de mañana. Y hemos visto a un presidente nuevamente con María Eugenia Vidal, ahora entre semana, y con Guillermo Dietrich. María Eugenia que vuelve a la casa de los viejos, ¿no? Leí por ahí. Así dice. La verdad es que no lo sé. Porque hoy, hay que recordar, está viviendo aquí en la base aérea de Morón. Y sí, pero se va a tener que ir. Si deja de ser gobernadora, en diciembre tendrá que buscar un lugar nuevo. Hay que recordar que se separó de Ramiro Tagliaferro, digamos, ¿no? Meses lo bien, después. Lo bien que hizo, ¿no? La campaña tuvo esta semana para el oficialismo esta inauguración de un metrobús en Florencio Varela, donde, según lo que dijo el intendente local, mucha de toda la gente que llegó allí llegó en combis y en micros ordenados y gestionados por el propio Ministerio de Transporte. Algo de lo que reniega mucho el oficialismo, ¿no? Les falta el choripán. Y gracias, Según pude averiguar, también es parte de lo que tiene armado el esquema oficial para lo que va a ser el Si Se Puede Tour, que arranca mañana por la tarde en Barrancas de Belgrano. Así que habrá que ver cómo será el marco de todos estos lugares. Vamos a poner las cosas en claro. Ya quedó explicitado que a vos no te molesta que nosotros acotemos cosas mientras vos hablas. Sí. Porque tengo dos enajenados que les molesta del otro lado del vidrio, boludo. Pongámonos de acuerdo. ¿A quién le doy bola? Y hay que ir a la Corte Suprema. Hay que ir a la Corte Suprema, listo. Hasta que no llegue la Corte, hacemos lo que queremos. Mientras tanto, esta semana Alberto Fernández visitó la provincia de Mendoza porque Sagasti va a encarar lo que serán las elecciones en esa provincia. El debate fue histórico, ¿no? Increíble. Debe estar entre los bochornos más grandes de la historia de la política nacional. Me llama la atención que los periodistas, entre comillas, moderadores, tengan la libertad de preguntar cualquier pelotudez. Sí, bueno. Pasaba algo parecido cuando se hacían solamente en TN. ¿Puedo abrir un paréntesis y cerrar un paréntesis, claro, a propósito de campaña y demás? Claro. La vicejefa, la candidata a vicejefa de gobierno por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Gisela Marciota. Qué verde, La verdad que sí. Qué verde sos, Gisela. Por lo de la CONADEP, lo decís. Esto no es una cuestión de género. Si te llamaras Juan Carlos Marciota, estaría diciendo lo mismo. Qué verde sos. Qué verde sos proponiendo una CONADEP al periodismo. ¿Cómo se la dejás picando? Parece mentira. Que parece que no, que hubiera entrado a la política ayer. Y francamente, Gisela Marciota entró ayer a la política. Lo tengo claro yo, que nunca entré a la política. ¿Cómo no lo vas a tener claro vos, Gisela Marciota? Dale. Hemos visto esto. Nobleza obliga, si viviera en la Ciudad de Buenos Aires, voy, me fumo a Gisela Marciota, pongo el voto, todo. Pero qué verde, Gisela, dale. Hemos visto un acto en la provincia de Mendoza donde estuvieron algunos gobernadores peronistas. Entre los gobernadores peronistas estuvo Arcioni, el gobernador de la provincia de Chubut, que está pasando un momento flojo de papeles. Le regalaron dos matafuegos. Respecto de la situación con los docentes y con todos los estatales de la provincia. Hay que recordar que hace algunos días también fallecieron un par de docentes que se habían movilizado. De esto habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿no? Sí, que fallecieron en medio de un traveling en la ruta, claro, volviendo de una movilización. Estaban volviendo de una movilización en la capital provincial, ¿no? Bueno, me parece que lo subieron a Arcioni a ese lugar con una propuesta de descentralizar el gobierno nacional al menos una vez por mes en diferentes lugares de todo el país. Pero lo cierto es que la campaña va a ir tomando un poco de temperatura a lo largo que de las semanas que vienen, cuando nos vayamos acercando también más al 27, que va a ser la fecha en la que vamos a tener que ir a votar de nuevo. Por lo pronto, 13 y 20 son las fechas agendadas para los debates presidenciales. Todo inglés esto. Elvis Costello and the Roots. Es un disco que se llama Wise Up Ghost and Other Songs. Esta es Refuse to be Saved. Now that you said everybody free, what you gonna do about me? Be treated like some poor grateful clown. I'd rather go back in the sweet underground. I can tell the time by the color of my skin, and I know my neighbor, 'cause he's the one. Yes, he's the one who always turns me in. A woman works the tunnel in the middle of the night, picking up every lost object in sight. Handbags, toupees, lost legs and fingernails. The black market eats up all your fears. The chances to harvest, no salvation, no regrets. No pool, no pets, no cigarettes. Just non-stop discotheques. In the sex of it. There's no name, there's no name. There's no name, there's no name. There's no name, there's no name. For the pain will cause you again and again. For the pain will cause you again and again. Bosses make movies of their own, playing their dolls' records and pretending to be stone. Trying to have a broadcast that was an authorized incident for the revolution. With one hit for business, another for good looks, until they started arriving with their rubber aprons and their butcher's hooks. Stars on their brotherhood anthem. The father dictator was impeccably behaved and mopping up all the stubborn ones who just refused to be saved. I refuse to be saved. I refuse to be saved. I refuse to be saved. I refuse to be saved. I refuse.

Freites, te regala un reggae. Somos otro día perfecto. Ya pasaditos de medianoche nos empezamos a ir. Lee Scratch Perry hacía Having a Party. Mi amigo Harold, el duro. No me lo digas. Sí, lo atraparon con 50 kilos en la camioneta de su novia. Su novia es la esposa de un policía. Eso no ayuda. No, usted es su única ayuda, abogado. De acuerdo, llámame con los detalles. Debo decir que, por cómo terminó todo, nos ganamos un descuento. La mitad de sus honorarios. Te diré algo, Eddie. ¿Por qué no hago esto gratis? ¿Estás seguro de que se siente bien? Clientes habituales, Earl. Les cobraremos de más la próxima. Otro día perfecto. Claro, les cobramos de más la próxima. Olvídate. Como el bono de los 5.000, ¿no? Algo por el estilo, ¿eh? Bueno, nos empezamos a ir. Vamos con los datos duros para el final. Oiga. Debemos justamente agradecerle a Agustín Pizano. Brindemos por él. Un amigo siempre nuestro. Muy querido, por cierto. Salud, ¿eh? Que nos dejó el Yaco que hoy degustamos. Hacía rato que no venía Yaco, ¿eh? Hacía rato. Gracias a FM en Tránsito que todos los días, todos los viernes, digo bien, comete la torpeza de dejarnos salir al aire. Inconsciencia total. Absolutamente. Les agradecemos a ellos y a ellas por permitirnos estar al aire. Y bueno, además, por supuesto, a Sergio Oscar Freites, caricias significativas desde Burlingame, responsable de la puesta en el aire. Si hay alguien que puede dar caricias significativas en este programa es Sergio Oscar Freites. El único en Hurlingham, seguramente. En Hurlingham, el único, seguramente. Bruno Dulbeco, un hombre de familia. Le agradecemos. ¿Se vienen los trillizos Dulbeco? No, te puedo creer. Gracias por venir, Bruno. Facundo Agunes, sentado a mi izquierda. Salud, gracias por venir. No somos dignos. El viernes que viene. Mateo, ¿qué hago lo que puedo? ¿Puedo decir de vos? Hago lo que puedo. ¿Qué vale. puedo decir de vos que ya no haya sido dicho? Mi nombre es Ricardo Durán. Nos vamos a encontrar haciendo radio en vivo el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Salud, gracias a todos. Altano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponché. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el palet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el Mateo arrancaba sin más demora. Y ya en marcha empezaba la Menezunda y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada honda y profunda se servía a las damas siempre primero, gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.